Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a Voz Universitaria. Esta tarde, 15 de enero del 2019, arrancamos siendo las 2 de la tarde con 3 minutos. Pues ya iniciamos con las noticias de nuestra casa de estudios. Agradecemos, por supuesto, la producción de nuestros compañeros y compañeras de Radio Universidad Veracruzana. También a Soledad Macías, que nos acompaña hoy en los controles. Muchas gracias, Soledad. Y gracias a todos ustedes que nos están escuchando en su radio 90.5 FM. Estamos transmitiendo directamente en vivo desde Clavijero número 24. Yo soy Brenda Coronado y es un placer saludarte, Antulio. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Agradecemos a todos nuestros compañeros y compañeras de Radio Universidad Veracruzana y les saludamos a ustedes que nos escuchan a través del 90.5 de FM, también a través de nuestra aplicación, nuestra página de internet en www.v.mx/radio/transmisión. Este martes 15 de enero, esta tarde fría en la capital del estado de Veracruz, y arrancamos esta Voz Universitaria con nuestros titulares. Titulares. Hoy en Voz Universitaria, la Dirección General de Vinculación de la Universidad Veracruzana, a través de las Casas V y las Brigadas Universitarias en Servicio Social, se sumaron al proceso de diálogo social convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la Universidad Veracruzana realizará un análisis de capitalismo gore, control económico, violencia y narcopoder. Autoría de Sayac Valencia. El Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada de la Universidad Veracruzana y las integrantes del Comité de Mujeres Unidas para la Conservación de los Bosques de la Comunidad El Conejo trabajan en un invernadero para beneficio de la población. Estará con nosotros en el programa El IDE de Oviedo para invitarnos a los próximos eventos que Difusión Cultural preparó para la comunidad universitaria. No se pierda nuestro reportaje especial que llega desde la Universidad Autónoma del Estado de México. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. Comenzamos. Y por supuesto que iniciamos esta emisión agradeciendo y saludando a nuestros compañeros de Universo, el periódico de los universitarios. Ellos con su labor proporcionan gran parte de la información que nosotros les compartimos en este medio. Así es que muchas gracias a todos y a todas ellas por su trabajo diario. Si ustedes quieren conocer más de las noticias que genera nuestra casa de estudios, pueden ingresar al portal www.v.mx/prensa y ahí podrán encontrar gran parte de la información que genera nuestra universidad. También mandamos saludos y felicitaciones al equipo de marketing, que bueno, ellas realizan un trabajo muy importante porque nos mantiene en contacto con ustedes, nuestros radioescuchas, a través de nuestras redes sociales. En redes sociales nos encuentran como Radio V, tanto en Facebook como en Twitter. Les recomendamos que visiten nuestras redes sociales porque allí encontrarán contenido único, especialmente hecho para estas plataformas. Claro, producido por nosotros, por Radio UV, Radio Universidad Veracruzana. Así es que, bueno, les invitamos a que nos contacten también por redes sociales. Y si se quieren comunicar con nosotros en este momento en vivo, durante este programa, lo pueden hacer a través de nuestros números de contacto. Para WhatsApp o mensajes de texto se pueden comunicar al 2281-040477. Se los repito, 2281-040477. o nos pueden llamar a los teléfonos 817-5115 y 817-5117. También les recordamos a toda la comunidad universitaria que si ustedes quieren difundir alguna actividad que estén realizando, sus investigaciones, sus coloquios, sus foros, lo pueden hacer a través de este medio. Solo nos tienen que enviar un correo electrónico a vozuniversitaria@uv.mx, solicitar un espacio y el equipo de producción se pone en contacto con ustedes para agendar una fecha en este noticiero. Así es que recuerden que Voz Universitaria es precisamente para ustedes, la comunidad universitaria. Y bueno, para todos los que nos están escuchando en vivo el día de hoy, tenemos regalo, Antulio. Así es, tenemos el día de hoy el libro Visión de Anáhuac y otros textos de Alfonso Reyes. Para la persona que nos llame o nos escribe y nos diga desde dónde nos está escuchando y cuáles fueron los colegios que fundó Alfonso Reyes. Tiene hasta las 2:50 para mandar sus respuestas vía WhatsApp, vía SMS al 2281-040477. Vía telefónica 817-5115, 817-5117, Visión de Anáhuac y otros textos de Alfonso Reyes. Es el libro que sortearemos el día de hoy en punto de las 2:50 de la tarde. Y al final de Voz Universitaria damos el nombre del ganador, de la ganadora. Les recordamos que pueden pasar con una identificación oficial a clavijero número 24, quien resulte ganador de este libro, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 8 de la noche. Tienen 3 días hábiles para pasar por sus regalos. Es muy importante que si participan, bueno, tengan la certeza que van a poder pasar por su regalo. Dicho lo anterior, vamos a escuchar qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. De la tarde con 10 minutos en Voz Universitaria y un día como hoy, pero de 1814 nace Justo Sierra O'Reilly, destacado abogado, escritor y político yucateco. En 1869 se erige el estado de Hidalgo por decreto del presidente Benito Juárez. Y también un día como hoy, pero de 1913, se realiza la primera transmisión telefónica sin hilos entre las ciudades de Nueva York y Berlín. En 1929 nace en Atlanta, Georgia, en Estados Unidos, Martin Luther King, pastor bautista estadounidense, quien dedicó su vida a la lucha contra la segregación y discriminación racial. Y en el año de 1964 recibió el Premio Nobel de la Paz por su defensa pacífica de los derechos civiles. Y como ya lo escucharon, un día como hoy, pero del 2018, hace exactamente un año, muere la cantante y líder del grupo irlandés de Cranberries, Dolores O'Riordan. Y bueno, de ella escuchamos quizá la canción más conocida de este grupo, Zombie. Seguimos escuchando algo de ellos y regresamos a Voz Universitaria. Información de Amparo Garrido. La Dirección General de Vinculación de la Universidad Veracruzana, a través de las Casas UV y las Brigadas Universitarias en Servicio Social, se sumaron al proceso de diálogo social convocado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde se recabó y procesó información de comunidades rurales y urbanas del estado de Veracruz entre personas mayores a los 15 años de edad, haciendo entrega de más de 6.000 diálogos sociales a las autoridades. Los municipios en donde los estudiantes tuvieron la oportunidad de realizar este servicio social fueron en Acatlán, Mihuatlán, Las Vigas, Perote, Coyopola, Totula, El Conejo, entre otros. Por esta razón, durante el pasado mes de diciembre se realizó la entrega de reconocimientos a los 41 brigadistas participantes, recibiendo un estímulo económico y un reconocimiento por tan importante labor. 2:13 en Voz Universitaria, con información de Karina Lapar Reyes. Les comentamos que el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la Universidad Veracruzana realizará un análisis al ensayo Capitalismo, Gore, Control Económico, Violencia y Narcopoder de Sayac Valencia, obra que fue ganadora del Premio Estado Crítico 2010 al Mejor Ensayo y que se calificó como un análisis valiente y transgresor de la realidad postcapitalista. El evento se llevará a cabo como parte de la segunda sesión del Seminario Permanente de Cultura y Comunicación el próximo lunes 21 de enero a las 11 horas en el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación. Para quienes deseen más información pueden enviar un correo a erashkin@v.mx. Le correo electrónico erashkin@v.mx. Con información de José Luis Cutuleng, María Luisa Rojas, enfermera obstetra con 49 años de experiencia, impartió una conferencia magistral durante el festejo por el Día de la Enfermera, realizado en la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual, en donde dijo que a pesar del avance de la tecnología, es importante que las enfermeras continúen preservando el trato humano en el cuidado de la salud, tanto en el hospital como en el domicilio del paciente. Durante el evento, Rojas habló de los procesos y actividades que ha desarrollado en la clínica universitaria desde que empezó a laborar en el año de 1970. De igual forma, la enfermera resaltó las transformaciones que la clínica ha tenido desde que funcionaba como casa de maternidad para posteriormente ser el hospital de ginecología y obstetricia hasta llegar a la clínica universitaria de salud reproductiva y sexual. 2:15 en Voz Universitaria y con información de David Sandoval, a quien aprovechamos para saludar desde aquí. Ya lo hicimos a todo el equipo de Universo, pero David Sandoval, un saludo cordial. La Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana tiene de manera permanente campañas de acopio en beneficio a sectores vulnerables de la sociedad. Guillermo Sánchez, profesor de dicha facultad, comentó para el periódico Universo que estas actividades comenzaron hace aproximadamente 5 años con ayuda de los estudiantes, trabajadores y maestros. Las campañas están destinadas a la recolección de Tetra Pak, tapas de plástico, botellas, juguetes, pilas, así como ropa y útiles escolares, los cuales sirven para beneficiar a niños en situación de calle, pacientes del Centro Estatal de Cancerología, comunidades alejadas y sociedad en general. Y bueno, les recordamos a todos nuestros radioescuchas que el día de hoy estamos rifando el libro Visión de Anáhuac y otros textos de Alfonso Reyes. Para las personas que nos llamen o nos escriban y nos digan desde dónde nos escuchan y cuáles fueron los colegios que fundó Alfonso Reyes, vía WhatsApp y vía SMS al 2281-040477. Ahí esperamos sus mensajes y les recordamos que este número no contesta llamadas telefónicas, únicamente está habilitado para recibir y contestar mensajes de texto. 2281-040477. También vía telefónica al 817-5115, 817-5117, hasta las 2:50. Tiene usted para mandar sus respuestas o para llamarnos y decirnos la respuesta. Recuerde desde dónde nos escucha y cuáles fueron los colegios que fundó Alfonso Reyes. Vamos a un corte en Voz Universitaria y regresamos. Continuamos. Thank you. Selecciones musicales de autor. Diversos géneros, diversos autores, diversos intérpretes. Todos con un mismo objetivo: ofrecerte un sinfín de posibilidades auditivas. Selecciones musicales de autor, segunda temporada, con Paco Aragón. Todos los miércoles a partir de las 19 horas y su retransmisión los sábados a las 11 horas. Acompáñanos. Escucha todos los martes, Oye, Lee y Dile. Un programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, con Germán Martínez y Liliana Calatayud. Todos los martes a las 18 horas por Radio UV. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos donde tú prefieras. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. Regiones. Estamos de regreso en Voz Universitaria, siendo las 2 de la tarde con 19 minutos, y les comentamos con información de Cecilia Escribano que Florentino Cruz, secretario académico de la región Coatzacoalcos-Minatitlán de la Universidad Veracruzana, presentó a Iram Santos González como el nuevo coordinador de la Casa UV, La Chinantla, en el Valle de Uxpanapa, en donde Santos González agradeció la presencia y designación a los presentes, así como el apoyo permanente a las autoridades municipales, por lo que acordó una reunión de trabajo con ediles y comisarios ejidales para realizar trabajos en conjunto. Por su parte, José Antonio Fernández, coordinador regional de vinculación, manifestó que la Casa UV fortalecerá su presencia en el Valle del Uxpanapa con estudiantes de diversas facultades que a partir de febrero realizarán su servicio social brindando atención médica y otras actividades. La ceremonia de presentación se llevó a cabo el pasado lunes 7 de enero en las instalaciones de la Casa UV, La Chinantla. 2 de la tarde con 20 minutos, con información de Carlos Hermida, les informamos que el Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada de la Universidad Veracruzana y las integrantes del Comité de Mujeres Unidas para la Conservación de los Bosques de la Comunidad El Conejo trabajan en un invernadero para beneficio de la población. María del Rosario Pineda, investigadora de la Inbioteca, destacó que el objetivo de este invernadero es apoyar a las mujeres de la comunidad para que produzcan otros cultivos además de la papa y puedan enriquecer la alimentación y salud de sus familias. Pineda comentó que este invernadero mide 20 por 16 metros y contiene 10 camas de siembra en las que se cosechan lechuga, rábanos, acelgas, betabel y coliflor. La investigadora Rosario mencionó que aunque por el momento el invernadero solo produce lo necesario para el autoconsumo de las familias, de quienes trabajan en él, se tiene planeado que la producción crezca para comercializar las cosechas. La entrevista. Y ya está en el estudio con nosotras Elided Oviedo. Ella viene de Difusión Cultural y nos va a platicar sobre todos los eventos que vendrán este año, o por lo menos los más próximos, de los que ya tienen agenda. Y bueno, nos va a platicar los pormenores. Bienvenida, Elided, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Sí, no, platicarles los de todo el año va a estar un poco difícil, pero pues por lo menos los que tengo en esta mitad de la semana, porque por ahí los voy a visitar más adelante. Entonces, pues comienzo con lo que tenemos hoy en la tarde. Regresa la postemporada del 27º Festival de Teatro Universitario. Regresa a una nueva sede, nos abre las puertas el Teatro JJ Herrera. Entonces, regresa la obra ganadora de la categoría A, que es la de Alumnos, Maestros y Empleados UV. Esta obra es Adiós, así se llama. Es una obra muy buena. Lo que sí recomendamos es, como es para adolescentes y adultos, pues mantener discreción. Es entrada libre, es a las 19 horas. Como es entrada libre, pues lleguen temprano. Claro. Porque como fue ganadora, sabemos que va a estar lleno. Entonces, sí, se las recomendamos. Tiene escenas fuertes, lo repito, por eso es para mayores de edad, o sea, adolescentes y adultos, porque pues, como en algún momento se les dijimos con el Festival de Teatro, tocó temas muy sensibles, entonces hay que tener como esa discreción, ¿no? Y pues eso es lo que tenemos hoy. Además de que esta obra la están readaptando, no es el elenco original, es el director, el maestro Javier Santo, pero es con sus alumnos de la materia de AFEL. Él da clases de AFEL ahí en la Dirección General de Difusión Cultural. Entonces, con sus chicos de AFEL, la montó otra vez. Entonces, son estos chicos. Adiós, en el JJ Herrera, a las 19 horas. ¿Sabes cuánto es el cupo para que la gente vaya tomando sus previsiones? 340 aproximadamente. Muy bien. Entonces, hagan sus cuentas. Y el día de mañana, también bajo la dirección del maestro Javier Santo, a las 12 horas en el Parque Juárez, vamos a tener una exhibición de estatuas vivientes. Es para que se vayan a dar una vuelta, vean cómo trabajan los chicos. El maestro, pues, si se dan cuenta, trabaja todo lo que es expresión teatral. Entonces, la verdad es que sus trabajos están muy padres. Esto de Adiós fue como sorprendente. Y pues ganó. Claro. Vale la Entonces, pena. Vale mucho la pena. Esto es en cuanto a teatro. Y en cuanto a música, el día 30 de enero tenemos una masterclass para ejecutantes y maestros de mariachi. Viene un reconocido en este género que se llama José Hernández. Él es fundador del Mariachi Sol de México. No nada más de este mariachi, sino también del Mariachi Reina Los Ángeles. Este mariachi es el primer mariachi femenil de Estados Unidos. José Hernández, pues aparte de cantar, toca la trompeta, el violín, el guitarrón y la vihuela. Entonces, por eso dar una masterclass. Es el 30 de enero, a las 15 horas, en Tlacna. Entonces, ¿tiene algún costo? Sí, tiene una cuota de recuperación, la cual les recomiendo que pues se comuniquen con nosotros, ya sea al Facebook de Difusión Cultural o al del Mariachi Universitario, porque entre más sean, el costo va a bajar. Entonces, por eso los invitamos a que se comuniquen. Y pues, la verdad es que la trayectoria de José Hernández es amplia. Él ha trabajado y compartió un escenario con Selena, con Vicente Fernández, con Luis Miguel, con Bryan Adams, con los Beach Boys. Ha estado nominado a 4 Grammys. Entonces, no estamos hablando de un principiante. Estamos hablando de alguien que sabe y que ha llevado al mariachi a lo grande en Estados Unidos. Perfecto. Entonces, 30 de enero a las 15 horas. Así es, 30 de enero a las 15 horas en Tlacna. Entonces, esto es lo que está empezando. Difusión está preparando muchos eventos. Estás ahí cosiendo. Seguimos con nuestro programa de museos, de Domingo de Museos. Arrancamos este domingo. Todavía no estoy segura con quién arrancamos, pero yo creo que el jueves creo que regreso. Por ahí les traigo la información. Perfecto. Pero tenemos muchas actividades. Maravilloso. Pues está trabajando bastante fuerte la dirección de Difusión Cultural de la universidad. Estamos en enero y ya tienen pues eventos bastante importantes. esta masterclass va a ser increíble porque pues, como músicos el mariachi debe ser algo muy, muy impresionante, ¿no? Sí, claro, claro. Entonces, pues no solamente para el mariachi universitario uh-huh. es importante que o interesante para ellos tomarla, sino también para demás músicos, ¿no? Uh-huh. Que les interese prepararse. Entonces, esto va a ser muy padre. Se viene febrero con conciertos, pues temáticos. Uh-huh. Ahí les tendremos sorpresas porque hay conciertos como muy característicos de ese mes. Claro. Entonces ya les traeré los detalles de cuáles son y qué grupos son los que van a presentar esos conciertos. Al igual de también arrancamos con los talleres de música, que ya son famosos aquí en la dirección. También ya les daré los detalles próximamente porque ya se acercan las inscripciones a ellos. Perfecto. Muy bien, entonces el día de hoy, adiós, JJ Herrera, 19 horas, cupo limitado, 340 personas. Así tomen sus previsiones. Justo hoy 15 y 15 días después, 30 de enero, la masterclass en Tlacna a las 15 horas. El costo que escriban al Facebook de la Dirección de Difusión Cultural, entre más gente es menor el costo. Y bueno, vayan también planeando estas inscripciones para la masterclass. Y el día de hoy, adiós en el JJ Herrera. Y mañana al Parque Juárez, las estatuas vivientes, ¿cierto? Exactamente, a las 12 del día. Se andan por el parque para que se tomen sus fotos con las estatuas. Claro. Muy bien. ¿Cuánto tiempo van a estar las estatuas ahí? Una hora. Okay. Una hora aproximadamente. Perfecto. Muy bien. Abusemos de los pobres chavos, hace frío. Muy bien. Muchísimas gracias, Lidet Oviedo, por visitarnos en Radio Universidad Veracruzana. Y gracias por informarle a toda nuestra audiencia las actividades que tiene la Dirección de Difusión Cultural. Y le recordamos a nuestra audiencia, Brenda, que tenemos un libro para el día de hoy. Efectivamente, estamos regalando Visión de Anáhuac y otros textos de Alfonso Reyes para la persona o las personas que nos llamen o nos escriban y para participar en la rifa y nos digan desde dónde nos escuchan y cuáles fueron los colegios que fundó Alfonso Reyes. Nuestro WhatsApp 2281040477, nuestros números 817-5115 y 817-5117. Recuerden, tenemos hasta las 2 de la tarde con 50 minutos para recibir sus respuestas. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. En la noche, cuando todos los ruidos del día finalmente se apagan, usted se encuentra en el umbral del silencio. Lunes y martes a las 10 en punto de la noche, por Radio Universidad Veracruzana. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega a través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Continuamos. Son las 2 de la tarde con 31 minutos y de regreso en Voz Universitaria con información de Carlos Hermida. Les comentamos que Adrián Paredes y Paulina Galván, estudiantes de la licenciatura en Artes Visuales de la Universidad Veracruzana, participaron en la Bienal del Cartel en Serbia, en donde exhibieron los carteles In Memoriam, el cual expone una crítica hacia los feminicidios que ocurren en el país y el estado de Veracruz, y el cartel Fake News, en donde se aprecia el personaje animado de Pinocho y el logo de la red social de Twitter. Esta exhibición se llevó a cabo el pasado mes de diciembre, realizada por la Universidad de Novi Sad y la Academia de Artes de Serbia. 2 de la tarde con 33 minutos y con información de Paola Cortés, les comentamos que el ensamble vocal Vox Populi Project, integrado por estudiantes y egresados de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, participará en el Festival Choral Sing Out de Estados Unidos. Por lo que los integrantes del ensamble comentaron para el periódico Universo que el evento les permitirá conocer la música coral que se realiza en otros países y les ayudará a cambiar la imagen que tienen en el extranjero de la música mexicana. Según su cuenta oficial, Vox Populi Project es un ensamble que busca fomentar la música vocal mediante la exploración de sonidos y texturas, generando un sonido diferente, atractivo e inspirador para el público que lo escuche. El festival Choral Sing Out se llevará a cabo del 17 al 19 de enero en Florida, Estados Unidos. Y con información de Jorge Vázquez, académicos de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana convocan a participar en la cuarta edición del Foro Estudiantil de Etnomusicología. La invitación está dirigida a estudiantes universitarios de nivel técnico, licenciatura, maestría y doctorado bajo la temática de expresiones artísticas de carácter étnico, la cual puede ser abordada con una ponencia, concierto, video documental, taller u otra presentación. Para los interesados en obtener mayores informes, se pueden dirigir al correo cuartoforoetno@gmail.com. Se los repito, cuartoforoetno@gmail.com. Reportaje especial. Dos de la tarde con 35 minutos en Voz Universitaria y el día de hoy, martes 15 de enero de 2019, llega nuestro reportaje especial desde la Universidad Autónoma del Estado de México y habla sobre la popularidad de las mentiras en Internet. Escuchemos este reportaje de Daniela Sandoval, que nos lo envía desde Uniradio 99.7 de FM. Aprovechamos para mandar un saludo hasta la capital del Estado de México, desde donde opera y trabaja Uniradio 99.7 de FM. Saludo a todos nuestros compañeros y compañeras de Uniradio. CNN and MSNBC are fake news. Fake news. The dishonest media did not explain that I called the fake news the enemy of the people. The fake news. El término fake news se ha popularizado a través de las redes sociales. Según los editores de los diccionarios Oxford, durante 2017 su uso incrementó 365%. Aunque este conjunto de palabras no es nuevo, en los últimos dos años vocablos como post-truth y fake news se han popularizado tanto en Facebook y Twitter que fueron seleccionadas como palabra del año en 2016 y 2017. Juan Carlos Ayala Perdomo, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México, afirma que la importancia que se le ha dado a este término fake news obedece principalmente a la relación que tiene con la escena política, principalmente con las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016. Yo creo que más bien es por su resonancia en el momento político presente. No porque sea un fenómeno de gran envergadura, pero las fake news no son un fenómeno nuevo. Es más, toda la red social, Facebook, por ejemplo, casi que son dedicadas a las fake news. Por supuesto, lo que implica si es un tema de gran relevancia. ¿Qué relevancia tiene? Bueno, inclinó la balanza de las opiniones que le permitieron a Donald Trump pues, convertirse y cambiar el destino pues no solo del país más poderoso del mundo, sino que con eso sabemos que bueno, pues cambia el destino de prácticamente todo el mundo. Las fake news han estado ligadas a las relaciones de poder desde la antigüedad. La circulación de información falsa es una práctica que se ha llevado a cabo desde el Imperio Romano, aunque se intensificó durante el siglo XVIII cuando los periódicos aumentaron su circulación, según el periodista e historiador estadounidense Robert Darton. Alejandro Cuadros Medina, especialista en gestión de la información en redes sociales de la UAM, señala que el impacto de las fake news se debe también a la velocidad en la que las noticias se transmiten y multiplican en las redes sociales. Fake news, si estaba dado antes en la radio, en la televisión, en la prensa escrita, ahora está en la parte de internet, en la plataforma de la red. ¿Por qué? Porque se dispara masivamente en un mínimo de tiempo. Lo que teníamos en la televisión hace 25 o 30 años para llegar a 50 millones de personas, pues ¿cuántos días debería de tardarse en hacer eso? Ahora no. Ahora en 20 segundos puedes llegar a tener 350 mil personas, ¿no? Y eso ya no te da tiempo de detenerlo. Anteriormente, las noticias pasaban por un proceso lento de verificación de datos, el fact-checking, antes de ser publicadas. Las nuevas formas de comunicación en la era digital y la migración de los medios tradicionales, radio, televisión y prensa escrita, a la web, ha facilitado la creación y propagación de información falsa o fake news al grado de llevarla al debate público. Carla Brito Gómez, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAM, señala que la circulación de información falsa no es realmente un problema hasta que llega a la opinión pública. Si nos enfocamos en esta comunicación política, en las relaciones y el ejercicio del poder, fundamentalmente es para denostar al contrincante, ¿no? Y se difunde y alcanza, digamos, su clímax o su tope de éxito cuando pues, forma parte de la opinión pública, de estos temas de discusión en la sociedad y que se empiezan a debatir. Elizabeth Martínez Pérez, especialista en lingüística de la UAM, señala que actualmente vivimos en una sociedad en la que consumimos todo lo que circula en la red y como consecuencia hemos apropiado anglicismos popularizados por los medios digitales como fake news. Sin embargo, advierte que este conjunto de palabras debe tomarse en cuenta como un concepto integrado a nuestro lenguaje con una carga histórica y política importante. Todo lo que podemos encontrar en el internet, en las redes sociales, llámese Facebook, Twitter, yo creo que sí efectivamente han sido importantes para que haya mucho más anglicismos en la lengua. Fake news antes se supone que era como una palabra que utilizaban nada más en Estados Unidos o en cualquier país que utilice la lengua inglesa. Sin embargo, ahora ya es todo un concepto y que bueno, ahora ya reporteros o periodistas lo van a utilizar. El especialista en redes sociales, Alejandro Cuadros Medina, afirma que el éxito de las fake news es medido por la cantidad de aceptación de los usuarios a través de clics, likes y retweets. Antes de compartir alguna información proveniente de Internet, los especialistas de la UAM recomiendan investigar el sitio web, leer la historia completa, verificar la fecha de la publicación y consultar otras fuentes periodísticas para dar validez a la información. Antes de compartir, nosotros tendríamos que leer la nota una otra vez, revisar las fuentes. La única recomendación es que siempre se verifique la información que estamos consumiendo en internet, ver las URLs, que es la dirección que está arriba del buscador, si viene nada más en una página de un blog, si es de WordPress, ver de quién es, de quién proviene, si proviene de una universidad, quién es el autor, de dónde proviene, cuánta gente lo ha checado. Y son pequeñas recomendaciones que eso nos lleva a tener un poquito más de información, verás. Actualmente, los gobiernos se han convertido en los mayores divulgadores de noticias falsas para lograr fines políticos a través de las redes sociales, las cuales se han vuelto un medio de cobertura más amplia e inmediata. Sin embargo, existe una gran cantidad de información cuestionable donde resulta complicado discernir entre lo que es cierto de lo que no lo es. Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Daniela Sandoval. Continuamos.

a la radio de la Universidad de la Benemérita, Universidad Autónoma del Estado de Puebla, de Radio UAP. 96.9 de FM transmiten desde la capital del estado de Puebla. Por su colaboración con nosotros, saben que, bueno, nuestros radioescuchas de Voz Universitaria, que tenemos vínculos con otras radios universitarias en el país y también en América Latina. Recuerden que pueden también escuchar las producciones que nos envía no solamente Radio Francia Internacional, sino también la radio de la Universidad Nacional de Colombia, con sede en Bogotá, quienes también tienen un vínculo con nosotros. Ellos programan material que se produce en Radio Universidad Veracruzana con la radio del Instituto Politécnico Nacional. Y como escucharon, con Radio UAP 96.9 de FM, agradecemos a Ricardo Cartas, a Jesús Aguilar, el productor, Ricardo Cartas, el director de la estación en Puebla. Y bueno, esos son algunos de los trabajos de vinculación que genera Voz Universitaria en este espacio. Y decir que próximamente también tendremos material que se produce desde Voz Universitaria para enviar a estas estaciones hermanas en México y en el continente. Dicho lo anterior, vamos con nuestras tendencias en redes, Brenda. Sí, las tendencias del día de hoy nos dicen que, bueno, Nairobi, en Kenia, es tendencia luego que se registrara una explosión y tiroteos en un hotel turístico. También es tendencia, obviamente, Dolores O'Riordan, ex vocalista de la banda The Cranberries, quien falleciera apenas hace un año. Todos los fanáticos y admiradores de esta banda y de ella, bueno, pues la recordamos con tristeza. En redes circula la presencia del actor Jake Gyllenhaal en el tráiler oficial Spider-Man. Bueno, ahí está en redes. También es tendencia el fallecimiento de la actriz Carol Channing, quien interpretó a Dolly Levy en Broadway. Y es instalada la Comisión para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa. Y bueno, hoy felicitamos a todos los músicos compositores, porque es Día del Compositor. Así es que esas son nuestras tendencias de redes sociales. Y tenemos ya a la ganadora de esta tarde. Sí, ganadora de esta tarde. Agradecemos mucho a la gente que nos escucha en Jalapa, en Coatepec, en el puerto de Veracruz, en Banderilla, en Jico, a toda la gente que nos escucha y se comunica con nosotros. Recuerde que lo puede hacer a lo largo de toda la programación que existe en Radio Universidad Veracruzana, vía SMS y vía WhatsApp al 2281-040477, vía telefónica 817-5115, 817-5117. Y el día de hoy, la ganadora, Luz del Carmen Noé Nava, que nos escucha en Jalapa. Alfonso Reyes fundó el Colegio Nacional y el Colegio de México. Y Luz del Carmen ganó el libro Visión de Anáhuac y otros textos justamente de Alfonso Reyes. Puedes pasar a Clavijero número 24 en la Colonia Centro, en esta ciudad capital del estado de Veracruz, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 8 de la noche, con una identificación oficial en un periodo de 3 días. Son días, estos 3 días hábiles tienes para recoger tu premio con una identificación oficial. Nuestras compañeras en recepción, a quienes aprovechamos para saludarles, harán entrega de Visión de Anáhuac y otros textos para Luz del Carmen Noé Nava. Ya nos vamos este martes 15 de enero. Agradecemos su atención. Operación en cabina, Soledad Macías, a quien agradecemos mucho. La producción de Radio Universidad Veracruzana. Brenda, nos encontramos el día de mañana. Efectivamente, muchas gracias a todos nuestros compañeros y compañeras, y enviamos saludos al profe Ariel Ortiz, que no pudo estar con nosotros, también a Aldo Camacho, y bueno, a todos ustedes que estuvieron pendientes de esta transmisión. Los esperamos el día de mañana en punto de las 2 de la tarde. Muchas gracias. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antulio García.